Rosita querida. Pastorcita de la cuna, te perdiste en noche mala. Pastorcita de la cuna, te perdiste en noche mala. Y vos te buscas en la luna y en el viento te reclama. Mi voz te busca en la luna y en el viento te reclama. Por la cumbre de los cerros, al cuidar su majadita, la noche mala robó al Coya su pastorcita. Por eso es que se oye un charango y un lamento. Es el Coya que le va pidiendo su pastorcita al viento. Aunque tenga en este mundo que monte y tierra cruzar, aunque tenga en este mundo que monte y tierra cruzar, pastorcita de la cuna te iré a encontrar, pastorcita de la cuna.